a un hombre que le enseñó a amar y a hacer promesas. Ella al creer en sus caricias se enamoró de él sin darse cuenta. Un día él se fue para siempre y nunca más volvió a su lado. Sola, sola, sola voy sola, sola llorando está, viendo la foto de él. Sola, sola, sola voy sola, sola llorando está, recordando aquel ayer. Como una flequilla y me dejaste. maniquí. Me dejaste parado y te fuiste con él. He sido un arlequín que se enamora.